Pues no lo sé, la verdad es que no llegué tanto a, pero eso lo podemos decir la próxima vez, ¿no? Y Pero a ver. para que las personas que ven el extra se queden picadas. Pero a ver, por ejemplo, de zombies está la de Mi novio es un zombie, es de las clásicas, ¿no? Mi novia, esa es divertidísima, la de Warm Hearts. Y la de Zombieland, también pique está. Y hasta ahí me quedé, ya no, ya no llegué a ver más que, a Por ver. eso no querías agregarlas. Fíjate que yo ahorita voy a mencionar algunas de las que aquí ya se enteraron que, por ejemplo, yo cuando voy a cenar o comer, cenar, me pongo a ver, me encantan los shows de este de, ay, se me fue el nombre, el de Family Guy, porque pues me encantan para ponerlas de relleno tal cual. Pero tengo, por ejemplo, The Discovery es de las que tengo ahorita en mi lista para pendientes para ver. Bueno, American Psycho porque me encanta. Tenemos Lux Who Is Back, que es una comedia Ay, alemana la muy, odié, muy. ¿La odiaste? La odié. ¿Por Bueno, qué? vi 20 minutos y no pude. ¿No aguantaste? No. Chale. Oye, me estoy dando cuenta de que a lo mejor creen que soy fascista porque también tengo la de The Nazi Secret Files. Tengo varias películas como que de ese tipo. Tengo La hija de Moctezuma para que vean la última actuación de la India María, fíjate. Esta Ah. es de las que tengo pendientes, la de The 100-Year Old Man. No sé si la has visto o la has escuchado de esta. El Es hombre de 100 años que saltó por la ventana y desapareció. Ese es el título tal cual, de Felix Hengren. Tiene un. Bueno, me la han recomendado bastante y me encanta porque This Movie is Quirky. Es la clasificación que te están poniendo aquí en dar. Pero es que tan solo por el título para mí es de. No, sí, por favor. okay. Y déjame ver qué más tengo porque. A ver, y Secret Service. Ah, esa es muy buena, por cierto. Esta tú la viste, ¿no? The 13, el 13, ¿no? De hecho, la recomendaste en el Cinefile, si no me falla la memoria. Añado el 13, sí. Y Sí, sí, ahorita sí. la que estoy viendo, de hecho es la que estaba viendo, la antirrecomendación es México Bárbaro, pero ustedes ya saben por qué, porque no soy precisamente muy muy fan de cierto director, pero la que sí es Layer Cake, porque si sí sabes que se nos viene ya la de, ¿tú viste la de, se me está yendo el nombre, de Secret Service, ¿no? No sé No, qué perdón, es. la de Kingsman de Secret Service. Ah, sí. Y ya Sí, ves que se sí. nos viene la segunda parte. Ajá. Y pues la primera película que hizo como director, precisamente es la de Layer Cake. Ah, esa ni la he escuchado Y tú. sale Daniel Craig antes de que fuera James Bond, entonces te la recomiendo y pues precisamente ahí Okay. está en Netflix. A ver, le voy a poner The Layers. Ponle Layer Cake como pastel en capas. Déjame buscar. Ay, Dios, ¿por qué? ¿Dónde está mi? Acá está. Mira, también tengo la de Suite Francesa. Y luego decimos que no hay francesas. Ay, sí. La suite francesa. Ah, la suite francesa, creo, esa es buena, creo. Sí. A De hecho, ver. tú me la recomendaste, creo. Es que te lo juro que busqué y no encontré nada que sí que me llamara la atención. A ver, layer cake. Layer. Okay, ahí Ese está. es de Déjame matones, la pongo en mi lista. gangsters, tranzas y ese tipo de detalles, ¿eh? Entonces es como un poquito Guy Ritchie, pero es que el estilo de Guy Ritchie lo construyeron entre dos, porque aquí era su productor, ay, se me fue el nombre del director. ¿Cómo es posible? De Matthew Vaughn, que soy súper fan de él, y se me fue su nombre. Él desarrolló el estilo prácticamente junto con Guy Ritchie. Por ejemplo, dicen, ay, es que son muy parecidos. Sí, pero no es como si uno lo haya inventado y el otro. Son de la misma escuela, yo diría. Fíjate, Bellas de Noche no me sale. Ah, ¿Cómo ya, lo es la estás primera, buscando? nada más que está como está Belinda. Entonces, no es Belinda, pero parece Belinda, entonces la bloqueé. Ya. Mira, Jaime Rosales está diciendo que hagamos un Facebook Live, pero no sé si para su Sí. transmisión o qué onda. A ver, dice. Dime. También Alcázar dice que es lata que te ama con locura, que quiera que seas su novio, pinche Juan Ah, Cabanella. te lo puso acá en. En Twitter. No tengan hijos, Chris Latta y Dan Ah, Campos se sí. recomiendan. Ese, ¿quién es Inéxtasis? Es del lugar del buen Jaime, que seguramente está viendo esto porque esto es para los Patreons. Wow. Y pero eso, o sea, ¿lo están viendo en vivo? Ay, Dios mío. No, esto es grabación. De hecho, esto va a estar mañana. Yo lo trepo al canal privado, que ese sí es nada más para Patreons. Esto no va a estar en YouTube. Ah, entonces esto no lo puede ver nadie ya que no estuvo en vivo. No, es que esto, como te digo, estos son los extras que les estamos dando a los No, no, me patrons. refiero Ah. al programa. El programa sí, de hecho ahorita todavía se está procesando en ese momento en YouTube y después ya genera la URL definitiva. O sea, yo creo que como en media hora ya está disponible para todos. Okay. Y yo creo que con esto terminamos lo que son las grabaciones y ahorita nosotros ya hablamos de cosas más privadas. Les agradecemos por acompañarnos a nuestros Patreons y recuerden que recomiéndanos con más gente porque pues tenemos que comer. No, muchas gracias por su apoyo a todos, la verdad.